Nos es grato estar con ustedes nuevamente, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rory, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Yo creo que la honestidad, que es el tema que vamos a tratar en relación a Dios, en realidad, es un tema que puede estar en los debates, en las conversaciones, en los negocios, entre nosotros, pero es un problema bastante serio porque a veces la honestidad no está presente. Hay una crisis, ¿eh? Estamos atravesando por una crisis. Bueno, mientras existe el pecado, siempre va a existir la deshonestidad. Exactamente. Entonces, ahora, cuando uno habla de honestidad, ¿no es cierto? Y nuestro tema es honestidad para con Dios. Estamos hablando cómo somos tan sinceros, somos íntegros, cómo desarrollamos una vida plena en realidad. Porque uno tiene que pensar lo siguiente, que Dios nos conoce, no nos ve, no nos conoce por lo que hacemos, sino conoce la intimidad nuestra y sabe exactamente lo que estamos pensando cuando actuamos de una u de otra manera. Entonces la temática es bien delicada y es bueno que uno la tome bien en serio también, porque debemos ser honestos con Dios, porque esto en realidad reporta a la persona una vida mucho más tranquila, llevadera. Bueno, tenemos que reconocer que todo lo que el Señor nos pide, nos exige, es por nuestro propio bien. Pareciera que a veces pensamos que con hacer algo le estamos haciendo un favor a Dios. Somos nosotros los que favorecemos a Dios. Y estamos lejos. Entonces, tenemos que ponernos en nuestro lugar. Cuando Dios nos pide algo, es siempre por nuestro bien. Nunca nada de lo que hagamos le va a favorecer a Él. Tengamos presente eso. Siempre seremos los beneficiados. Y creo que esto es como el padre con los hijos, o los padres con los hijos. Cuando los hijos están felices, los padres están felices. Entonces, la felicidad de los padres tiene relación directa con la felicidad de los hijos. Fíjate que el texto que central que tenemos acá es más la que cayó en buena tierra. Esta es una parábola que Cristo va a mencionar, pero en la esencia, centrándose en la buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Interesante el texto. Y pensando en esta cuestión de la total honestidad, vamos a ver lo que dice Lucas 16:10. Otro aspecto para ir pensando en este concepto de honestidad. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Este texto está dentro también de unos dichos de Jesús, pero no son dichos de Jesús. Hay que tener cuidado al leer toda esta expresión. No son dichos de Jesús, sino que esta es una parábola que él está relatando. Porque por allí te encuentras con que dice que el hombre era sagaz, inteligente, qué sé yo. No lo está diciendo Jesús, sino que está relatando la parábola en relación a lo que es el ser rico en lo poco. Entonces, cuando uno lee el texto así rápidamente, el que es fiel en lo muy poco, entonces dice, el que es fiel cuando tiene poco. Y fíjate que hay un comentarista, el comentario dice que la idea que se presenta aquí, que este poco son las riquezas. Claro. Porque la riqueza, en realidad, ¿de qué te sirven? Cuando tú estás en un límite de una dificultad, de una situación. Entonces, ser honesto con Dios en eso que tú tienes. El ejemplo del joven rico lo tenemos bien claro, yo creo, todos. Y este personaje se perdió, y voy a decirlo así, no, yo no puedo juzgar en realidad qué pasó con él, pero él nunca volvió más a Jesús, pero porque le faltaba algo. Y siempre he pensado que Dios no quería que él fuera un hombre pobre, sino que soltara aquello que lo estaba separando de Dios. Eso lo separaba de Dios. Entonces aquí, cuando dice que en lo muy poco, o sea, en las riquezas que se tienen, ¿no es cierto?, pero es fiel, pero también en lo más es fiel, el que lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. O sea, siempre, si en las cosas pequeñas, en los detalles, no somos honestos, es una cuestión que es bien compleja. Entonces, quiere decir de que como secuela va a tener después en lo mayor, ser injustos, no ser honesto. Y para con Dios es bien complicado, no para Dios, sino para uno, porque Dios lo conoce a uno. Tendríamos que decir de que en todas nuestras filas se practica la falta de honradez. Y esta es la causa de la tibieza que notamos en muchos de los que profesan creer la verdad. Estos no están relacionados con Cristo y están engañando sus propias almas. Entonces, esto de la honestidad es algo importante. Ahora, creo que es bueno que mencionemos de una vez por todas. Este es un tema bastante conflictivo, entre comillas, porque todo esto que nos habla de la falta de honestidad para con Dios tiene relación con aquello que el Señor nos está pidiendo, que es la devolución del diezmo. Entonces, cuando se habla de diezmo, la persona inmediatamente reacciona y me quieren pedir plata. No, si no se le está pidiendo plata. Cuando el Señor me dice que yo le devuelva el diezmo, yo puedo quedarme con él. No me va a caer un rayo, no va a pasar nada. Lo único que esto creo que va a ser un lastre que voy a llevar, y que eso me va a llevar a otras cosas. Entonces, por eso que me dice, si en lo poco no puede ser fiel. Ahora, recordemos que el Señor me pide el 10% solamente. Dime tú, ¿qué podríamos decir de alguien que nos lo da todo y nos pide que le devolvamos algo? Ahora, si cuando yo le estoy devolviendo, muchas veces pienso que eso el Señor lo va a ocupar o necesita de él. No, no necesita. Precisamente, creo que una de las manifestaciones más notorias que tiene el pecado es el egoísmo. Y claro, todos, cual más, cual menos, tenemos egoísmo en nuestro corazón, y el Señor quiere sacarlo de ahí. Por eso que el Señor nos pide esto. Entonces, cuando nos habla de honestidad, bueno, tenemos que reconocer que si nosotros somos deshonestos en este sentido, creo que en otras cosas no se nos puede pedir que seamos mejores. Bueno, desde la antigüedad, el pueblo de Israel, ¿no es cierto?, en Levítico 27:30 dice puntualmente: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Fíjate, interesante que, claro, ¿qué le está quedando al hombre? Bueno, si es de él en realidad. Pero por otro lado, Malaquías 3:8 nos habla de una, nos hace una pregunta. Dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Bueno, dejamos este pensamiento. Que el Señor los bendiga. Nos encontramos mañana. El hecho de devolver el diezmo, ¿cómo le puede ayudar a recordar quién es el dueño de todo lo que tiene en última instancia? ¿Por qué es importante no olvidar nunca quién es el dueño de todas nuestras posesiones? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.